quererte como siempre, aunque ya no esté más junto a ti. Veo que no duermes por las noches y no sabes que yo estoy aquí. Amor, que solo estás, que solo estás, que solo estoy, que solo estoy. Todo está frío aquí a mi alrededor. No llores más. Caricias con mucho dolor. Intento tomarte de la mano, pero por más que lo intente yo, no puedo ya. Yo